Y yo creo que la terquedad de este gobierno tiene que ver con la situación del presidente García. García realmente, no quiero ofender a nadie, pero está loco. Creo que no hay otra palabra para graficar la actitud de una autoridad que ignora tanto los problemas que hay en el país y pretende imponer su voluntad por encima de todo, producto de la terquedad y de su desprecio a los pueblos originarios y a la gente humilde, que es la mayoría del Perú.